telefónica con el comandante del Cuerpo de Bomberos de la Unión, don Claudio Pereira. Muy buenas tardes, si nos puede entregar antecedentes de una emergencia que trajo Bomberos de la Unión, por favor. Sí, don Cristian, mire, en este momento estamos trabajando en una emergencia, una casa de habitación donde hubo un incendio declarado en calle Prat, sur específicamente. Las dos personas que vivían fueron retiradas del lugar, un adulto mayor y su hija. En este momento el adulto mayor fue trasladado hacia el hospital. Estamos esperando la presencia de personal municipal de la parte del servicio social. Y puedo informar que la emergencia está controlada, pero estamos realizando las tareas de apagar todo, como se dice, todo completo. En referente a los bomberos, no hemos tenido ninguna persona accidentada. Sí asistieron primera, tercera y cuarta compañía en el lugar. Eso es lo que le puedo indicar. El adulto aún trabaja en el lugar. ¿El adulto mayor que fue trasladado al hospital tenía lesiones? No, no tenía lesiones, pero era un adulto mayor de 90 años, donde aparentemente en primera instancia recibió parte del humo de la vivienda, tengo entendido. Sé que es muy temprano, pero ¿se maneja alguna hipótesis de...? No tenemos esa información en estos momentos, estamos en la etapa de extinción. Perfecto, quiero agradecer su tiempo, su gente, que sea muy amable. Bueno, hasta luego, gracias.